siempre a mano? Búscanos en internet radiominga.org.ar. Noticias, programación, audio y la radio online. radiominga.org.ar. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Comunidad abierta. Micrófono abierto para problemas y soluciones. Comunidad abierta. Las voces de los vecinos y las instituciones de nuestro pueblo. Información, debate, agenda. Comunidad abierta. Un espacio abierto a la participación. De lunes a viernes, de 4 a 6 de la tarde. Por la Minga 94.7. Enfrente tengo un espejo que da un reflejo distorsionado que no soy yo. Y vernos sin entendernos, reconocernos sin conocernos es nuestra misión. Parece. Me gusta pero me asusta. Me Hola, muy buenas tardes. Esto es Comunidad Abierta. Programa que va de lunes a viernes de 4 a 6 de la tarde por Radio La Minga, la radio comunitaria de la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones. Vecino. Un programa donde tienen su espacio las instituciones, las agrupaciones de personas que se juntan para pasar la vida mejor. Que no soy yo. Programa que hacemos un grupo de 6 personas: Luciana Bonetti, Emilia Gómez, Maximiliano Bresano, Alejandro Pico, Sofía Higuina y Emiliano Sanier. Y en cuanto a la incompetencia nos representa bien, ¿no cree usted? Y solo por estar enfrente no dignifica ni significa estar enfrentado. Y los días lunes nos tocan las siguientes instituciones. Del cielo estamos al lado. Vecino. Reflejo de un espejo distorsionado. El pasto siempre más verde del otro lado. Yo soy aquel. INTA, Pro Huerta, asambleas, no, vecinos autoconvocados, vivero mujeres de tierra, agricultura familiar, mujeres afrodescendientes, grupos de música, asociación amigos del tango y ferias. De frente, no de costado. Yo soy aquel. Que no soy yo, que no soy yo. Vamos a comunicarnos hoy con Silvia Diorequia de Asambleas, Laura Rodolfo de la Feria del Buen Vivir de Cosquín, Laura Los Santos de la Feria de San Esteban. Y, si quieres un puente, y nos falta confirmar uno que ya les cuento. Si quieres un puente, te lo doy. Vecino, reflejo de un espejo distorsionado. El pasto siempre más verde del otro lado. Yo soy aquel que no soy yo. Vecino, expreso mi ello de que suyo de lado. Solo por estar enfrente no hay que enfrentarnos. Yo soy aquel. Que no soy yo, soy aquel que no soy yo, vecino. Y si querés un puente, te lo doy. Y si querés un puente, dámelo. Y si querés un puente, dámelo. Si quieres un puente, te lo doy. vecino, reflejo de un espejo distorsionado. Muy bien, ya estamos en comunicación telefónica con Silvia de Orequia de Asambleas. ¿Cómo estás, Silvia? Hola, ¿qué tal, Emilia? Buenas tardes a todos. Bien, buenas tardes y bueno, como te habíamos dicho en aquella conversación, cada tanto los íbamos a molestar para que nos cuenten cómo anda esa lucha que emprendieron. Por ahora el tema principal es la autovía. Contanos cómo estás vos, recordanos cuál es tu rol en las asambleas. Bueno, yo soy una más. En realidad, cada uno de nosotros se suma a la regional de asambleas desde su espacio, ¿sí? Yo formo parte de una biblioteca popular que, entre sus objetivos estatutarios, tiene el cuidado del medio ambiente como un eje. Y a partir de allí nos sumamos a la coordinadora Punilla Sur, que abarca desde Cuesta Blanca hasta Vialet Macé, y a través de la coordinadora participamos en la regional de asambleas, que es une a todo el valle y que también contempla gente de asambleas de la ciudad de Córdoba. Esa es más o menos la forma en que yo llegué a este micrófono. ¿Cuál era la biblioteca popular, Silvia? Biblioteca Popular Los Morteritos. Está en Villa Santa Cruz del Lago, que es justo, nosotros le llamamos el Empalme Atanti, es justo el cruce entre la Ruta 38, la Ruta Nacional 38, y la Ruta Provincial 28, que va a la localidad de Tanti. Claro. Está a unos 7 kilómetros de Carlos Paz hacia el norte. Bien. Bueno, contanos cómo andan las asambleas. Y aquí estamos con mucha actividad. En estos momentos estamos bastante abocados a lo que es la cuestión legal y también al registro de cómo se va dando el avance de la obra, una obra que no tendría que estar en ejecución porque aún no ha terminado la etapa de la casación de los amparos. Entonces, bueno, las leyes estipulan que cuando hay una solicitud de amparo, hasta que no se define totalmente, no se puede actuar. Es como una precaución. Bueno, eso no se está cumpliendo. Entonces, bueno, estamos en el reclamo constante y a eso le estamos sumando el rechazo a la modificación de las reglamentaciones que hubo para la ley de ambiente de nuestra provincia, que permite lotear y hacer una serie de obras sin la necesidad de presentar un estudio de impacto ambiental previo, que era algo que venía como frenando ciertas iniciativas. Y ahora estas modificaciones, habilitan prácticas mucho más directas y, van a generar un perjuicio grande en el ambiente y en la calidad de vida de los habitantes de la provincia. Uh-huh. ¿Cómo están las obras? ¿Dónde están continuando? ¿Si están continuando? ¿Si ustedes se están ahí haciendo registros? En este momento, de los 4 frentes de obra que están anunciados, hay 3 activos, uno en San Roque, otro en Santa María de Punilla y el otro en la zona de Molinari, pasando Cosquín. Y nosotros en este momento los defensores ambientales lo que estamos haciendo es registro del avance. Ya tenemos 17 imputaciones, es decir, 17 personas que han accionado contra esta depredación. Sí. Están marcadas, legalmente. Entonces, el costo de sostener después todo el trayecto legal que implica es muy alto. Nosotros no recibimos, como dijera el ex rector Yuri, no recibimos dineros de Suiza. Claro, sí, no sé qué es, qué se le pasó por el cerebro, con qué nos habrá confundido, pero bueno, nosotros no somos organizaciones ni asociaciones que reciban dinero de ningún otro lugar. Contanos esa anécdota, ¿cómo fue? Bueno, fue muy particular. Había un encuentro de adolescentes y jóvenes, una cosa muy bonita, en la universidad, que estaba auspiciada por la CAF, que es el organismo financiero que ha prestado el dinero para pagar la obra de la autovía, que no lo presta porque sí, o sea, lo presta con intereses. ¿Cuándo fue eso, Silvia? Esto fue en julio, fue los primeros días de julio. Bueno, había este encuentro y algunos miembros de las asambleas yo no fui, pero se acercaron y participaron del encuentro y pusieron unos carteles explicando, bueno, pidiendo, en realidad lo que nosotros necesitábamos era comunicarnos con el representante de la CAF en ese momento, para decirle, lo que ustedes proponen como condiciones para el otorgamiento del crédito no se está cumpliendo. Claro. Nosotros ya habíamos hecho una presentación formal a través del sitio web de la CAF, que nunca fue respondida. Entonces dijimos, bueno, si están acá, vamos y les decimos, así de una. Sí, les ponemos el pecho. Claro. Bueno, fuimos a este encuentro en la universidad, y cuando, bueno, se armó así como un pequeño revuelo, porque tampoco es una cuestión de que entramos pidiendo permiso. Entonces, bueno, el rector se molestó, en ese momento era rector todavía, le quedaban creo que una o dos semanas, ya estaban prontas las elecciones, y agarró el micrófono y primero nos mandó a que vayamos a conocer la Villa 31 en Buenos Aires, donde la gente pasa hambre, como si en nuestra provincia no hubiera pobres, como si los campesinos a los que la autovía va a desterrar de su lugar no quedaran en la pobreza por perder su tierra y su forma de trabajo. Y después dijo, y dejen de recibir plata de Suiza, de los bancos suizos, que todavía no le devolvieron el dinero al pueblo judío de la Segunda Guerra Mundial. O sea, yo no sé... ¡Qué mezcla! Sí, ¿qué le pasaba en ese momento en el cerebro? Pero bueno, las cuestiones se le escaparon así. Después pidió disculpas en varios medios, dijo que se había pasado, pero tampoco fue una disculpa de decir, ay, me equivoqué. Fue una disculpa de decir, no tendría que haberlo dicho porque mi cargo no me lo permite. En realidad fue eso lo que, si uno lo lee bien y lo interpreta, que nosotros podemos ir y hacer todo el bardo que querramos porque no tenemos una responsabilidad social o un lugar social para proteger, y que él no se podría permitir esas cuestiones. Y en realidad es completamente al revés. Nosotros estamos en un lugar social de lucha porque tenemos responsabilidad y porque asumimos esa responsabilidad, porque creemos que la Constitución Nacional y la Constitución Provincial no solo nos habilita a esta protesta, sino que también nos obliga como ciudadanos conscientes y como ciudadanos responsables. Somos partidarios de la participación ciudadana, somos partidarios de las acciones civiles, somos partidarios del peticionar a las autoridades, de exigir que quienes cobran un salario que es muy grande estén al servicio del pueblo al que representan. Entonces, bueno, fue todo un momento, qué sé yo, en ese momento llamó mucho la atención, sobre todo en la provincia, porque el rector de la universidad que se manifestara de esa manera, no hubo una sola voz que saliera a defenderlo, porque realmente fue un desubique, así. ¿Y de dónde sacan recursos ustedes para movilizarse, para hacer las acciones? Y del bolsillo de cada uno, en particular en lo que es la movilidad, ¿no? O sea, cuando nos reunimos, cada uno se paga su pasaje, yo me tomo el colectivo, otro me lleva, o nos llevamos, nos pasamos a buscar. Y después, por ejemplo, una o dos veces al año hacemos stickers y los vendemos. En, si hay una marcha o un encuentro más masivo, aprovechamos esos momentos y lo vendemos. Y con eso, bueno, ahora, por ejemplo, pusimos 3,000 pesos porque hay una demanda legal que se hace, se presentó por este tema de inconstitucionalidad, sí, de la modificación de la ley de ambiente. Y bueno, hay que son el costo para seguir ese trámite es de 22,000 pesos. Entonces nuestra asamblea puso un poquito, o sea, es una presentación conjunta, así que bueno, entre varias comunidades, y a veces recibimos a alguien que nos dice, che, loco, no puede ser, y qué sé yo, nos da 1,000, 2,000 pesos, pero digamos es una cuestión muy voluntaria, muy, claro, muy voluntariosa en cuanto a que de repente alguien se acerque, y también es muy raro. Uh-huh. Pero bueno, en general hacemos este tipo de acciones como para recaudar algo de dinero y poder imprimir algunos volantes. Con mucho esfuerzo hemos comprado una impresora. Mira, una impresora, claro, de esas multifunción, ¿viste? Sí, las que son casi hogareñas. Bueno, las asambleas tenemos una impresora, ese es nuestro capital. Muy bien. Y bueno, ¿dónde estará esa impresora? Está en Cosquín. Está, escúchame, en Cosquín, porque está más o menos en el medio. Claro, me imaginé. Silvia, bueno, por ser radio y tener la pauta de Córdoba, yo sé una de las últimas novedades, que es una movida del gobierno que, bueno, mandó un spot. No sé si lo habrás escuchado. En defensa de la autovía, bueno, todo lo que a lo que ustedes no se oponen más que nada a la forma que se está haciendo, ¿no es cierto? Sí, yo lo escuché, me llegó y vos sabés que lo tuve que parar. La mezcla de furia que me generó y de dolor. Al no poder contestarle, yo no le tenía que contestar al locutor al que le pagaron para decirlo, pero digamos, no poder contestar realmente, primero que dejen de mentir, que dejen de engañar, me puso en un estado realmente angustioso, entonces lo paré. Después una compañera se tomó el trabajo, se ve que ella estaba con mucha más fuerza espiritual y anímica, y lo transcribió, y leyéndolo, bueno, no me fue tan difícil completarlo, ¿no? Pero en el primer momento realmente no pude terminar de oírlo. Y bueno, esto fue como de esperar, era de esperar. Era de esperar, y qué raro que no lo hayan hecho antes. Y claro, de cualquier manera, es una buena... Yo lo pensé, digo, como radio comunitaria y receptoras de pauta de la provincia, viste, a nosotros también nos quedamos ahí como diciendo, ¿qué hacemos con esto? Pero por otro lado, decíamos, bueno, es una... Yo personalmente, ¿no? Es una buena oportunidad para que las asambleas hagan un spot. Pero respondiendo a cada uno, o spot, viste, como que vayan que la podamos realmente transmitir, es nada, pensé que podía ser una buena escuchar la voz de la provincia y a qué se están oponiendo realmente las asambleas, ¿no? Sí, que estamos haciendo sí. estos entrevistas como que, bueno, cada tanto lo hacemos y, bueno, es como... No tienen una continuidad. Pasar un spot diariamente, varias veces por día, bueno, eso, comerle la cabeza a la gente. Y sí, ¿me sí, entendés? Sí, no nos queda bueno, otra. Ojalá que puedan organizarlo, sería fantástico. No es sí. fácil porque, bueno, tienen que pensar los conceptos, bueno, es algo que... O sea, es que a la hora de pensarlo, de repente, a veces no es tan complejo. Bien. Porque... cabeza tenemos todo, pero a veces es más complejo llegar a la elaboración, ¿viste? A veces decimos, ay, hagamos un videito de tal cosa, ¿sí? Y la parte de la producción se nos enrieda un tanto. Claro. Así que bueno, ahora tenemos, yo por ejemplo con esta voz de nena resfriada no puedo hacer un spot, no hay forma. O sea, yo doy nota, pero no es lo mismo. Entonces no tenemos así como gente que pueda como hacer la voz, viste, muchas, así que, pero lo vamos a hacer, de alguna manera se va a lograr, porque bueno, no somos cuatro, somos muchas las personas, claro. Y cuando abrimos el juego, decir, bueno, a ver, yo le puedo preguntar a alguien que sé que en algún momento hizo locución o qué sé yo, y bueno, y la gente cuando le explicás y les contás, y también es una oportunidad para el dar la información a otros, claro. Bueno, muchos se suman y dicen, no, sí, contame, sí, yo te lo grabo, te lo hago, te lo edito, claro, ¿no? Se van claro. sumando estas intencionalidades, porque lo que hemos descubierto, que no es un descubrimiento nuestro, pero digamos lo que hemos rescatado en ese tiempo, es que necesitamos tomarnos el tiempo para hablar con los vecinos y contarles en profundidad qué es lo que ocurre. Claro. Y ahí es cuando hay un cambio en la posición, ¿no? Si no, es dejarse llevar por la publicidad oficial, uh-huh. Porque, bueno, si te lo están diciendo como si fuera verdad, vos no... Llega un momento que uno dice, bueno, no me pueden estar diciendo que hay un grupo de gente cuidando el patrimonio arqueológico, no puede ser que sea mentira. Claro. Y sí, es mentira, porque nosotros tenemos fotos de lugares destrozados, antiguas casas, pircas, lugares ceremoniales, lugares donde había rocas con morteros, bueno, ahora no hay nada en ese lugar. Entonces es mentira lo que están diciendo. Bueno, y así. Pero bueno, hace falta también sentarse con el otro y darle el tiempo uh-huh. y explicarle. Entonces, bueno, pero estos momentos, así esto, un spot, un pequeño video, hacen de disparador, ¿no? Es como claro. que te prenden una alarmita adentro. Por supuesto. Bueno, Silvia, muchísimas gracias por estos minutos y cuenten con nosotros. Bueno, no, Emilia, gracias a ustedes, como digo siempre. Es una alegría encontrar comunicadores que respondan a su vocación, que respondan a la verdad, que deseen poner a disposición de la sociedad y de la comunidad sus dones, ¿no? Porque cada uno tiene capacidades diferentes, uh-huh. Unos escriben muy bien, otros hablan muy bien o lo que sea, bueno, y es un placer encontrarse con gente como ustedes. Un abrazo, Silvia. Un abrazo para ustedes viendo. Y muchas gracias, saludos a todos. Hasta luego. Las radios comunitarias son espacios de participación donde se respete el derecho de ser y pensar diferente. La Minga, 94.7. Una radio en construcción colectiva. Espacio publicitario. Lo mejor para los animales del pueblo. Veterinaria Giardino. Veterinaria Giardino. Atención profesional de pequeños y grandes animales. Alimento balanceado. Ecografías. Peluquería canina. Cirugías. Internación con monitoreo las 24 horas. Veterinaria Giardino. Boulevard Las Flores 217. Veterinaria Giardino. Teléfono 491-826. Con la colilla de un cigarrillo vas a provocar un incendio. Eso es un verso de la cara china. ¿O qué? ¿Me vas a decir que con la brasa de un asadito vas a quemar media provincia? Deja, por favor. Si salís al campo y salís sin conciencia, mejor quédate en tu casa. El 99% de los incendios son causados por el hombre. No tires colillas desde el auto. No hagas asados en zonas prohibidas. No quemes pastizales. Conciencia de fuego. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos hacemos. Cuando transitas un embarazo, comienza una etapa especial en la que es necesario saber que el gobierno de la provincia de Córdoba estará a tu lado. acompañándote para garantizar tus derechos. Por eso, fortalecimos el programa Protección de la Embarazada y su Bebé, un plan de prevención en salud que le brindamos a todas las cordobesas embarazadas sin obra social. Un completo control prenatal, consultas y exámenes ginecológicos, laboratorios, ecografías, provisión de medicamentos, odontología, vacunación completa, soporte nutricional, ajuar para la mamá y el bebé, asignación por embarazo Córdoba. Ahora, desde el Ministerio de Salud, hemos ampliado el programa. Nuestros equipos territoriales buscarán activamente embarazadas en la provincia para fortalecer la captación temprana y sumarlas al acompañamiento sanitario hasta los 1,000 días de vida del bebé. Además, aumentamos la ayuda económica, triplicando la asignación provincial por embarazo. Ahora te otorgamos 10,000 pesos por trimestre de gestación en lugar del monto único anterior. Programa Protección de la Embarazada y su Bebé. Ministerio de Salud. Gobierno de la Provincia de Córdoba. Fin de espacio publicitario. Biodanza en la Nogalera. Expresar, conectar, risa, vida, movernos. Abrazo, grupo, juegos, encuentro. Los miércoles de 10 a 12 horas. Facilitadora Marta Aguilar. Recordá, Biodanza en la Nogalera. Avenida San Martín, 357 Villa Giardino. Aquí la tienes, Radio La Minga. Esta es la mejor radio del mundo. Comunidad Abierta, un espacio abierto a la participación. Enfrente tengo un espejo que da un reflejo distorsionado que no soy yo. Y vernos sin entendernos, reconocernos sin conocernos es nuestra misión. Parece. Me gusta pero me asusta, me miro un toque y es suficiente pa' no matarme. ¡Qué cobarde! Mejor así no hay disputa, sigo mi ruta, siga la suya y a trabajar. Vecino, reflejo de un espejo distorsionado. El pasto siempre más verde del otro lado. Seguimos en Comunidad Abierta. Se pueden contactar con nosotros a través del teléfono fijo 03548-497812, el celular 3548-597634, correo electrónico radiolaminga947@gmail.com. Estamos en el Facebook y nos pueden escuchar en la página de la radio www.radiominga.org.ar. Y WhatsApp, ya les dije. Instagram también tenemos, Radio La Minga 94.7. Y si descargan la aplicación correspondiente, nos pueden escuchar en el teléfono celular. Un espejo distorsionado, el pasto siempre más verde del otro lado. Yo soy aquel que no soy yo. Vecino, lo abrazo con estos ojos ilusionados. Mirémonos bien de frente, no de costado. Yo soy aquel que no soy yo. Algunas actividades que tendrán lugar que no soy en yo. Nuestra zona. El club de lectura que ofrece la Biblioteca Popular Babel. Es tercer sábado de cada mes de 11 a 12.30 en la Biblioteca Popular Babel para charlar sobre las lecturas. El próximo encuentro es el sábado 15 de octubre a las 11 de la mañana. Como dijimos, cada participante lee el texto del mes de manera individual y en el encuentro grupal leemos el texto, compartimos opiniones, reflexiones y lo que surja de las diferentes lecturas. Entonces, esto sábado 15 de octubre es el próximo encuentro y coordina María Cecilia Cravero, Abigail Novoa y la biblioteca está en Avenida España sin número, ex estación de ferrocarril en La Falda. Tiene un WhatsApp 3548-549615. Que no soy yo, soy aquel, que no soy yo. Enfrente tengo un espejo que da un reflejo distorsionado que no soy yo. Y vernos sin entendernos, reconocernos sin conocernos es nuestra misión. Parece. Me gusta pero me asusta, me miro un toque y es suficiente para no matarme. Hola Emilia. Hello. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, me alegro mucho. Ay, ¿se escucha mucho la respiración acá? O sea, ideas mías. Limpiamos los micrófonos. Dejaron los niños del viernes dejaron acá renovado el aire, seguramente. Ah, qué linda frase. Bien, seguramente que sí. Tengo acá algo para hacer el fin de semana. Hay mucho para hacer fin de semana largo. Ahí en la fiesta del alfajor, en La Falda, que va a tener distintos escenarios con cosas para cocinar, con algunas músicas, varios espectáculos. Así que si andan por La Falda, seguramente podrán disfrutar de eso. Y en La Falda también, el domingo 9 al mediodía, se viene la Peña del Patio en La Trinchera. Esto es en la Casa del Bagualero. Va a estar actuando el dúo Huauque, Oscar Godoy, el bagualero, justamente, el anfitrión, Marcelo Ducal y grupos salteños y dice artistas invitados. Esto es con una entrada general de 400 pesos. Ofrecen comidas típicas y servicio de buffet, locro y empanadas. Y esto será en la calle Azcazubi 787 del barrio Alto del Gigante, en la localidad de La Falda, Peña del Patio, domingo 9 de octubre a las 12 del mediodía. Yo soy aquel que no soy yo. Vecino, lo abrazo con estos ojos ilusionados. Mirémonos bien de frente, no de costado. Yo soy aquel que no soy yo. Que no soy yo. Y si querés un puente, te lo doy. Y si querés un puente, dámelo. Y si querés un puente, dámelo. Y si querés un puente, te lo doy. Vecino, reflejo de un espejo distorsionado. El pasto siempre más verde del otro lado. Yo soy aquel que no soy yo. Vecino, expreso mi hecho de que es suyo de lado. Solo por estar enfrente no hay que enfrentarnos. Yo soy aquel. Y aquí estamos en comunicación telefónica con Laura Rodolfo. Hola Laura, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, querida audiencia? Bien. ¿Cómo estás? Acá todo bien. Por allá en Cosquín, ¿cómo anda todo? Y bueno, con mucho viento. Sí, y bueno, preocupadísimos con eso que está sucediendo de este gran incendio en Cuchicorral. Uh-huh. Así que bueno, el viento está complicando este incendio. Y acá, como por ejemplo, en la sede, hoy empezó a romper un invernadero. Es muy, muy fuerte el viento que estamos teniendo en este momento. Ah, mire vos. Sí. No, acá sí. Acá hubieron ráfagas así fuertes, pero no, mirá vos, no sabía. ¿Qué decís que rompió un invernadero? Sí, sí. Nosotros tenemos acá en nuestra federación, entre las localidades de que estamos trabajando en todo el corredor de Punilla, ¿no? Pero acá en el lugar donde soy delegada, que es Cosquín y Casa Grande, tenemos 4 invernaderos que son unidades productivas. Sí. Son invernaderos que se trabajan para la producción de plantines para nuestras huertas y plantines de verdura y aromáticas para la venta. Sí. ¿Y uno de esos invernaderos lo llevó el viento? No lo llevó el viento. Se empezó a romper. Ah, bueno. Y hasta que no pare el viento no podés arreglarlo. Claro, claro. Bueno, la federación que me hablás es la Federación Rural, ¿no? Sí. Para la producción y el arraigo. Exactamente, sí. Bien. Sí, nosotros surgimos de la necesidad de los sectores históricamente postergados de la ruralidad. Creamos esta Federación Rural para la Producción y el Arraigo como una herramienta fuerte para generar trabajo y exigir políticas públicas que nos permitan trabajar y amplificar nuestros reclamos. ¿Cuánto hace que está creada la federación, Laura? Hace muy poquito, un mes. Si bien la idea de crear la federación se venía proyectando y armando antes de la pandemia, ya llega esa data de tiempo. Durante la pandemia, bueno, tuvimos que parar porque, bueno, por el tema de que no nos podíamos juntar, ¿no? Estaba todo muy difícil, ni siquiera casi con pocas reuniones virtuales. Claro. Entonces, bueno, después de la pandemia, ahí ya retomamos todo ese proyecto y hace un mes que se crea la Federación Rural para la Producción y la Radio. ¡Qué bueno! En este momento, sí. En este momento somos más de 30.000 productores y productoras agropecuarias distribuidos y distribuidas en 19 provincias dentro del país. Sí, sí. Y en esta nueva federación se suman los arrendatarios, las arrendatarias, los chacareros, las chacareras, esos pequeños y pequeñas agrícolas ganaderos que de 300, 500 hectáreas, los tamberos, todo ese sector que, bueno, por el agronegocio lo fueron desplazando y se lo fue comiendo, ¿no? Sí. Porque fueron tomándole las tierras los grandes inversionistas, los CEOs, ¿no? Sí. Y contame de la federación, ¿cuál es la acción que lleva a cabo la federación? Y sumarnos más sectores, como por ejemplo lo que te estoy nombrando, los arrendatarios, sí, los chacareros, los pequeños agrícolas ganaderos, los campesinos, los trabajadores sin tierra, todas las cooperativas, sí, todas nuestras familias y otras familias, agricultores y todos los pueblos originarios. Sí. Y en este mismo momento ya somos 30.000, sí, los que formamos parte de la federación. Están todos invitados. Nuestro eje principal es la soberanía alimentaria de nuestro pueblo. Ese es nuestro principal objetivo. Y bueno, vamos hacia un modelo agrario nacional con propuestas y demandas concretas, con trabajo y herramientas como son las cooperativas. Lo que buscamos es que el pueblo agrario se organice. Por eso es un modelo que mejora nuestras condiciones de vida en la ruralidad, ¿no? Y bueno, poder exigir así las leyes que estamos impulsando, que fueron presentadas en el Congreso, ¿no? la ley, como por ejemplo de el fomento de la agroecología, las leyes al acceso a la tierra, la protección de los cinturones verdes y la ley de reparación histórica de la agricultura familiar. Esas son leyes que, bueno, nosotros venimos trabajando y son presentadas en el Congreso, pero necesitamos que sean aprobadas. Claro. ¿Y están presentadas ya? Sí. Sí. ¿Y tienen fecha de tratamiento? ¿Están en comisión? No. Ahí, claro. Por eso es que salimos permanentemente, el sector de nuestros productores, salimos a exigir el tratamiento de esas leyes. Como por ejemplo, hace un mes tuvimos un feriazo a nivel nacional, acá en Córdoba se hizo en la Plaza del Esarfil, entonces, bueno, fuimos todos los quinteros, los productores de unidades productivas como la que tenemos nosotros acá, que son huertas familiares y producciones de plantines, abonos orgánicos como el bocachi, claro. Productores de huevo, bueno, hicimos un feriazo que es, en vez de hacer una marcha, bueno, exigimos a través de un de algo distinto, que le llamamos feriazo. Claro. Los productores llevan sus verduras y para comercializar. Está bien. Y ahí vamos a conocer a los vecinos, al pueblo, lo que está pasando, porque bueno, la gente no está al tanto en las condiciones que viven estos productores, que son los que producen el alimento sano para toda la familia. Los alimentos que se llevan a los mercados son de nuestros productores, los quinteros. Sí. ¿Y cuáles son las condiciones? Contame. Las condiciones que viven son indignas, porque no tienen su tierra propia, entonces ellos deben alquilar y siempre están siendo desalojados o trabajan una temporada, pero saben de que no saben, no tienen la certeza de que si en ese mismo lugar van a poder trabajar la temporada siguiente, porque viene bien y les dice, no les puedo alquilar porque vendo el lugar, y siempre es para los negocios inmobiliarios, que son los country, ¿no? Por eso esta ley también de protección de cinturones verdes, exigimos que se apruebe en el Congreso, que es para protegerlos a todo lo que es los cinturones verdes de nuestros quinteros, es el espacio donde trabajan, que son siempre lugares en las afueras de las ciudades. Claro. Y bueno, al no tener, no ser dueños de las tierras, viven en parcelas de 3, 5, 15, 20 hectáreas, y bueno, no pueden construir las viviendas, entonces viven en casillas que por ahí se les queman, casillas que pasan frío. Por eso la ley de reparación histórica es para poder tener que el Estado se preocupe por este sector de trabajadores y trabajadoras, que son los que alimentan al pueblo, ¿no? Que se preocupe, como por ejemplo, en otorgarles créditos blandos para poder comprar esas tierras y poder trabajar en tierra siendo ellos los dueños. Poder tener maquinarias, poder tener créditos para insumos, para herramientas. Que las condiciones también donde viven, como son en las periferias, afuera de las ciudades, tengan arreglados los caminos, porque cuando llueve no pueden salir, que tengan acceso a internet. Es una realidad que no está como la gente muy al tanto de lo que pasa. No, es una situación poco difundida y desde el Estado, ¿cuál es la posición del Estado frente a este movimiento? Antes de ser federación, uno exige, reclama, presenta las leyes y bueno, hay algunas de esas leyes que son tratadas, pero bueno, no son aprobadas, otras todavía que no son tratadas, por eso estamos exigiendo el tratamiento de esas leyes. Claro. Y bueno, y ahora recién la federación hace un mes de que se crea. Claro. No les va a quedar otra, porque es nosotros surgimos de esa necesidad, de estos sectores históricamente postergados de la ruralidad argentina. Claro. Entonces, es para dar batalla a que exigir estas políticas públicas que nos permitan trabajar y generar trabajo, invertir, crecer, seguir produciendo los alimentos necesarios para la vida digna de todas las familias. Laura, este sábado 8 hay una feria, ¿no? En el patio. La feria agroecológica, que es organizada por nuestra Federación Rural y en conjunto con la IATOSIM, que es la parroquia de Cosquín. Eternamente agradecidos porque el padre Carlos de Cosquín nos otorga un lugar al lado de la iglesia, frente a la Plaza de Folclore, para poder llevar a cabo esta feria agroecológica en el cual generamos 30 puestos de trabajo, donde nos reunimos una vez por mes 30 familias productoras, de no solo de la federación, sino también de otras organizaciones, también productores informales, productores independientes. Es una feria de la economía popular y campesina por el buen vivir. Y este sábado, siempre lo hacemos los segundos sábados de cada mes. Este mes nos toca de sábado 8 de octubre, de 10 a las 14 horas, en la parroquia en Cosquín, frente a la Plaza de Folclore. Tendremos intercambio solidario de prendas. Podés traer prendas de verano que ya no usés, y limpias y en buen estado, y si necesitas te llevas prendas. Tenemos a la venta las producciones de hortalizas agroecológicas, tenemos producciones de plantines aromáticas, plantines de verdura, dulces, panificación integral, hamburguesas veganas, hay cosmética y medicina natural, tintura de hierbas. Es muy, muy completa, muy grande, esta feria agroecológica, sí. Bueno, Laura, sí, las fotos acá del afiche son tentadoras, son hermosas. Espectaculares. Bueno. Laura, felicitaciones por la federación. Cuenten con esta radio para difundir todo lo que necesiten. Buenísimo, porque es, la verdad, suma muchísimo poder... que la gente escuche lo que está sucediendo con sectores de que, sí, qué lindo, voy a la verdura, compro los tomates, compro la selga, compro la lechuga, la papa y la cebolla, pero nunca nadie se pone a pensar quién lo produjo y cómo llega a esa mesa, y está bueno que sepan las condiciones que están nuestros productores. Bueno, hagan la suya esta radio, a esta línea de comunicación de contacto con la comunidad a través del aire. Bueno, acá estamos nosotros para que ustedes nos usen. Un abrazo. Bueno, muchísimas gracias. Nos estamos viendo. Abrazo. Adiós. El contacto con la comunidad a través del aire. Bueno, acá estamos nosotros. Un abrazo. Bueno. Ahí estaba, me acordé de grabar en un cosito que siempre me dicen, tenés que grabar y después sale al aire. Bueno, bueno, nos vamos a la tanda, si les parece. Vamos a escuchar a Melania Pérez, bagualera del Albahaca. Ahí va. Desde el año 2011, en Villa Giardino, funciona La Nogalera.

el pasto siempre más verde del otro lado. Yo soy aquel que no soy yo. Seguimos en Comunidad Abierta, 17 horas 7 minutos, y estamos ahora en comunicación telefónica con Mario Aguirre. Bueno, es músico y es integrante del grupo Fedra. Hola, Mario, ¿cómo está? ¿Sonamos? Estar enfrente no dignifica ni significa estar enfrentado. Qué salado. Ahí sonó el pip, pip, pip. Cortada la comunicación, ya nos vamos a comunicar de nuevo. Mario Aguirre, del grupo Fedra. Recordamos que los lunes tenemos grupos de música. El viernes pasado estuvimos charlando con Javier Oliva, que Apócrifa cumplía 26 años, el grupo de metal, heavy metal, que tenemos aquí en Yardino. Y bueno, ahora estamos contactando a Mario Aguirre. Miremonos bien de frente, no de costado. Yo soy aquel que no soy yo. Que no soy yo. Y si querés un puente, te lo doy. Y si querés un puente, dámelo. Y si querés un puente, dámelo. Y si querés un puente, te lo doy. Muy bien, probamos otra vez. Hola, Mario, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? Todo bien, acá Emilia te habla. ¿Cómo andas, mi querida? Bien. Tanto tiempo. Hace mucho, sí. Mario, estás muy activo con la música, así que vamos a ir pasando por todos los espacios donde estás presente, ¿sí? ¿Querés que charlemos de Fedra? ¿Puede ser? Bueno, dale. Fedra es un proyectito que nació en plena pandemia. Fue ahí como un refugio que encontramos. Bueno, teníamos todas las herramientas y dijimos, bueno, no hay nada que hacer, toquemos. Y bueno, salió eso, que por suerte va bastante bien en cuanto a respuesta de la gente y de convocatorias para espacios como festivales y cosas. Dicho sea de paso, lo digo ahora porque si no me voy a olvidar, el domingo 9 a las 10 de la noche cerramos la fiesta del alfajor, uh-huh. Así que va a estar lindo ahí. Es una linda fechita para compartir lo que estamos haciendo, lo que estamos produciendo. ¿En el escenario ahí en Edén? El escenario el principal, el cielo del Edén, en la esquina. Ah, está bueno. Edén y Meirovich, o en Edén y. Bueno, sí. Ahí, mismísimo. ¿Qué repertorio tiene Fedra? Es bastante ecléctico en general, pero básicamente es pop rock. A ver, pasamos de Michael Jackson por Bruno Mars, pero también nos damos una vueltita por Spinetta, por García, y clásicos de los 80, de los 90. Alguna cosa, una mixturación media rara, versiones ahí. Claro. Ahí un poquito más jugosas, están más rebuscadas. Eso ya más por capricho nuestro que por otra cosa. Porque también nos gusta buscar una vueltita de tuerca a las canciones que no sean tan idéntica a la original, sino que tengan alguna improntita de los músicos que la están interpretando. ¿Y quiénes son esos músicos, Mario? Bueno, en la voz está Jané Grigera, un excelente cantante. En el bajo está mi hermano Gonzalo Oliva, también excelente bajista. Ezequiel Agüero, de Huerta Grande, también en guitarra eléctrica, un chaguito que toca guitarra tremendamente bien. Diana Carvajal, recientemente llegada al Valle, hace poquito está viviendo acá, de Capital se vino buscando un poquito de paz de la sierra, bueno, y nos encontró a nosotros, tremenda baterista. ¿Chelo? No, la baterista. Ah, baterista. Sí, no, no, cuerdas Firepleno. No, somos una típica banda de rock. Dos guitarras, bajo, batería y voz. Bien. Pero tenemos ese formato. Por eso las versiones mayormente nos salen, si bien son pop, nos salen un poquito más rockeritas. Claro. ¿Y vos? Yo toco la guitarra. Bien. Nos alternamos ahí con el otro guitarrista haciendo primeras y segundas rítmicas y arreglos y demás cuestiones. Está bien, y a la hora de elegir el repertorio, de proponer, ¿quién es el que lleva la punta? Y bueno, un poco la cantante, porque es la que más ha definido la estética de la banda en cuanto a música, ¿no? Claro. Yo por ahí tengo menos inglés que Martín Fierro, ¿viste? Así que no, no entiendo mucho que son las canciones, pero me gustan, están buenas. Pero van por ese lado. Obviamente, ese es en común acuerdo. Todos proponemos, bueno, y algunas van quedando, otras van... Claro. También nos damos cuenta, depende de la reacción del público, las canciones. Eso también es muy importante tener en cuenta. Si la canción gusta, si la canción pega, si la canción llega, si no aburre. Por ahí nosotros estamos pasando demasiado bien y el público no tanto. O a veces pasa al revés, estamos tocando una canción que por ahí pega mucho y por ahí no nos divierte tanto nosotros. Entonces en esa hay que hacer como una mediación entre lo que gusta, lo que nos gusta, lo que sirve, lo que no sirve. Claro. Mario, estoy pensando, ¿ustedes graban también sus cosas? Estamos haciendo un materialcito ahora para hacer unos videitos. Estamos ahí, bueno. Ajá. Tenemos que... Digo, para poder encontrarlos y compartir alguna música. Pues todavía no tengo nada subido a Spotify. Todavía no. Bueno. No, te puedo mandar un link de YouTube si querés. Y, mande nomás, mande. Bueno, vale. Y nos pueden buscar en el Instagram, que ahí tenemos lindas fotos, lindos videitos, lindas canciones, que es @fedramusica, y ahí estamos, están en el perfil, estamos todos nuestros hijos personales, ajá, así que nos pueden encontrar a todos ahí en el IG de Fedra, @fedramusica. ¿Tienen un lugar de dónde ensayan, Mario? Por lo generalmente en casa. Mira. En mi casa es donde nos encontramos, ubica ahí como más al medio de todo, se dio ahí. Está bien. ¿Por qué Fedra? ¿Por qué el nombre? Por un lado, Fedra es es un personaje de mitología griega, la hermana de Ariadna, y Teseo, el laberinto de Minotauro y todo eso. Pero no viene de ahí en realidad, sino que Fedra era el nombre artístico de la abuela de la cantante. Ajá. Que participaba con su abuelo, que era mago, en el show, y su personaje, vamos, artístico, se llamaba Fedra. De ahí viene el nombre. De ahí viene, claro. De ahí el nombre de la banda. ¿En qué lugares tocan? Los he visto en varios ya, ¿no? Están tocando bastante. Sí, por suerte. Estamos tocando bastante. Este domingo, después de la fiesta del Fajor, vamos a tocar en la terminal de Huerta Grande. Ajá. Vamos a ver si podemos ser profetas en nuestra tierra. Muy bien. No tocamos mucho en Huerta. En algún festival, en alguna ocasión pública, sí hemos tocado un par de veces. Pero lugares para tocar no hay muchos. Los bares también son como... Les cuesta mucho también llevar una banda. Ahí se insume todo un presupuesto, así que bueno, ahí tocar en lugares chiquitos, en privados chiquitos, es algún tema en La Falda. Pero bueno, en La Falda me refiero en el valle en general, ¿no? Pero bueno, los municipios por suerte se copan, les gusta lo que hacemos, les gusta mostrar lo que hacemos y siempre nos convocan para festivales como Música en Escena, ahora el Fiesta del Fajor, el Valle Rock también nos han llevado siempre, así que por suerte hemos tenido suerte un poco y se ve que un poquito también les ha gustado. No, me quedé pensando en la situación de las bandas, de los músicos de la zona, ¿no? Que tan difícil es el lugarcito, si no los contratan desde las municipalidades con una plata fija, después de arreglar en lugares pequeños, siempre se van a pérdida, ¿no? Sí, olvídate. Si vos te pones a hacer la división de cantidad de tiempo de ensayo, las cosas que lleva, romper una cuerda, ¿no? Con eso me da algo más medio. Sí, yo te digo justamente en la Unión de Artistas, un grupo WhatsApp que tenemos, no recuerdo bien ahora, creo que era Javier Oliván, compartió el lo que es, según el sindicato de músicos, lo que debe cobrar un músico en eventos privados como Vale, y estamos años luz. A ver, ¿te acordás cuál es el monto? Creo que era algo así de 8,000 pesos por músico, en los casos de los privados gastronómicos menores de 5, que lleven menos de 100 personas, una sí. cosa así. Los públicos para más de 300 personas, está hablando como mínimo de 15,000 pesos, y tampoco se da tampoco en lo público mucho eso, ¿no? Ah. Uno entiende, ¿no?, que la situación, sobre todo la de los privados, es bastante complicada, ¿no? Pero bueno, siempre tratamos de también no regalar el trabajo. Por supuesto. Pero también hay mucha gente que tiene ganas de tocar, y eso hace que también se vuelva con una doble... dar una doble filo, porque las ganas de tocar, muchos van a tocar que con la pizza y la cerveza, y entonces, bueno, por ahí el empresario dice, bueno, pues dice, me están ofreciendo esto casi gratis, y esto que sale tanto, bueno, yo esto que casi gratis. Claro. Obviamente, sin desmerecer a nadie, ¿no? Pero bueno, hay muchas ganas también de tocar, de mucho tocar. Vale. Entonces, no. Eso tira el precio abajo de toda una la producción artística y todo un trabajo que hay detrás de eso, ¿no? Y no, pero, desde el Estado hay líneas de subsidios, hay posibilidades de conseguir recursos para los músicos. Hay líneas. En otros me hemos notado en algunas a través de lo que es el INAMU. Sí. Instituto Nacional de la Música. Sí, señorita. Lo digo para que escuche la para que claro, la gente entienda la radio de qué estamos hablando. Claro, porque hay una, que es un registro nacional de música, donde que este instituto tiene un registro nacional y ahí se pueden presentar proyectos, ¿no? Uh-huh. Que está financiado por el Ministerio de Cultura, Fondo Nacional de las Artes, bueno. Igual todavía no hemos liado ninguno, pero bueno, ojalá en algún futuro tengamos suerte, ¿no? Pero bienvenidos sean estas líneas de políticas públicas para financiar al arte, ¿no? Uh-huh. Que tanto ha sido golpeado por, más allá de la crisis económica, estos años de pandemia fueron terribles en muchos sentidos. Sí. El hecho de no poder salir a tocar, de no poder producir. Claro. Bueno, Mario, esta por el lado de Fedra, pero bueno, vos también estás dando un taller o estás dando clases de percusión, ¿puede ser? Sí, hay un tallercito, en realidad son tres, bueno, lo voy a resumir uno en dos. En Valle Hermoso la MUNI financia un tallercito, que viene también un poco de la gestión anterior también, que por eso estuvo en esta continuidad en una política pública, que estuvo muy interesante. Un taller en Valle, en el centro, digamos, en el Hotel Buenos Aires, los sábados a las 6 de la tarde, y uno en el barrio Yuspe, que es un, no sé si para el que no conoce, barrio Yuspe es el cementerio viejo, la calle que sube de tierra, son como 2, 3 kilómetros para adentro, ahí en el centro vecinal del barrio Yuspe, ahí también, muy muy bonita experiencia. Uh-huh. Y el otro taller de Percu, que es un taller estoy en la murga de las Lucianas, más allá que no hablamos específicamente murga, esto lo quiero aclarar, ¿no? Porque he entendido, hacemos más que nada batucada, pero tenemos alma de murga en el fondo. Sí. La ONG Las Luciérnagas, que preside Paola Heredia, ahí que también trabajamos en vínculo con la Municipalidad de La Falda. Tenemos un taller para gente que son pacientes psiquiátricos externalizados, la mayoría del Hospital Santa María, ¿no? Sí. Están en esta cuestión de externalizar, y bueno, ahí está como ONG haciéndose cargo un poco también, no solamente está, ya tiene un montón de otros talleres muy hermosos, bueno, pero ya la entrevistaré en algún momento, la Pau, y les contará, pero que es muy lindo, es muy terapéutica la música, es muy un trabajo muy bonito que se venimos haciendo ahí hace como cuatro añitos más o menos, pero sí, más o menos. Uh-huh. Linda, es una hermosa experiencia. Bueno, y la Escuela Municipal de Música de Huerta Grande, ahí también se están armando cosas lindas, también después de 2 años de estar cerrada, volver a empezar, es un tema, ¿no? Pero bien, ahí vamos llegando. ¿Cómo es la Escuela Municipal de Música? Contame un poquito, ¿cuánto hace que está y cómo funciona, cuándo, dónde? La Escuela de Música nace en 2018, 2018. Tenía más talleres en ese momento. Hoy hay un taller de batería, taller de guitarra para niños y adultos, que ahí estoy yo, un taller de bajo, y taller de piano, y canto, también hay canto, y también se está armando el coro municipal, que está sonando muy bien, está sonando muy bonito. ¿Ah, sí? Y bueno, y ahora estamos en periodo de empezar a hacer ensamble, o sea, entrecruzar a los chicos para tratar de armar como pequeñas banditas, orquestitas para lo que va a ser la muestra de fin de año. Bueno, estamos en ese proceso. Buenísimo. Es muy, muy lindo, muy rico, muy interesante. Bien, esto, ¿qué días me dijiste los días, no? Ah, no, el guitarra es los jueves de las 5 a 8, y los lunes hay batería, los martes está canto, el coro está funciona los jueves también a las 5 de la tarde, y los viernes tenemos clases de piano, y bajo me olvidé también los miércoles. Claro. Bueno, linda experiencia, entonces. ¿Participan? Sí, no, ¿Van? ¿Hay? Sí, van. Sí, no, quizás no fue tan masivo como otros años. Al principio hubo muchas cuestiones protocolares al principio de este ciclo lectivo. Claro. Que también nos exigían cupos y un montón de cosas que bueno, había que cumplirlas, ¿no? Pero bueno, después al distenderse, ha cambiado mucho la lógica de los chicos de hace 2 años ahora. Tienen, no sé, una independencia o dependencia, no sé cómo decirlo, con la conexión virtual, que es increíblemente buena por un lado, que obtienen un montón de información y son bastante autónomos, pero también esta cuestión de lo gregario y lo social lo sea como medio un poquito ahí achicado. Ajá. Pero bueno, son nuevos procesos, las escuelas se tendrán que adaptar también a estas nuevas. Claro, claro. Las nuevas formas de conocimiento, ¿no? Bueno, buenísimo. Mario, ¿cómo anda la...? ¿Se están preparando ya para el carnaval en Huerta? Todavía lo empezamos a ver, pero próximamente ahí estamos esperando que lleguen unos instrumentitos nuevos, así que estamos ahí con Nativa siempre al pie del cañón. Bueno. Ya, si no me equivoco, 15 años de este movimiento. Bueno, ese no es el nombre, bueno, comparsa Nativa es el... la parte más bella que va a tocar la música, creo. Corazón ahí en Huerta Grande haciendo carnaval más de 15 años, ¿no? No sé, sí, creo, ¿no? Si no me equivoco. Claro. Sí, 15 años, me parece. Debo volverme a que Gualicho, así que vamos por ahí, más o menos. Ah, entonces sí, son 15, exactamente. Bueno, estamos ahí casi. Bueno, ahí sí hay una línea del Ministerio de Cultura para los carnavales. Ah, mira, no estaba al tanto, no estaba al tanto. Bueno, creo que te lo puedo pasar. Bueno, pero igual si sos... Supongo que sabes buscar esas cosas. Del intento. Bueno, sí, vamos a chusmear ahí qué línea de fondo hay. Qué bueno. Está bueno. Bueno, Mario, un gusto grande y bueno, nos estamos viendo. Ahí bueno, ojalá nos estamos viendo pronto. Nos cruzaremos. Muchas gracias por el espacio, muchas saludos a toda la radio, a toda la gente de la Biblia. Bueno. Gente muy muy bonita, toda la luz ahí poniendo la producción que me hizo la onda para charlar con vos. Está acá, me está controlando. Ah, ¿te está controlando el tiempo? Que sí, no excedamos. No sabés. No, bueno, ahí estamos, sí, estamos en la producción y bueno, acompañando en todo momento, porque bueno, es un programa que, bueno, es hablar con la comunidad, entonces claro. Es como, tenés que estar ahí a flor de piel, ya, acompañada es mejor, siempre, sí, totalmente. Siempre aparte, es mejor. En buena compañía. Sí, un abrazo, Mario. Abrazo a todos ahí. Dale, ¿no? Muchas gracias. Cuídense, nos estamos viendo. Enfrente tengo un espejo que da un reflejo distorsionado que no soy. Bien, bajo la custodia de Luciana Bonetti voy a poner a Luis Alberto Spinetta. seguir viviendo sin tomar. Sí, voy a poner a Spinetta y después nos vamos a la tanda, puede ser, Bonetti. ¿Te parece bien? ¿Eh? Espera, espera que no te tengo el... Ahí está. A ver. El pasto siempre más verde del otro lado. Yo soy aquel. Bueno, tenemos un problema técnico. No le escucho a Luciana. Nos vamos a la tanda y reparamos el problema. Regresamos. Primero Spinetta. La Minga, 94.7, una radio en construcción colectiva. Espacio publicitario. Electrocer, materiales eléctricos. Lámparas LED, gran surtido en artefactos de iluminación, veladores, lámparas vintage, todo para la instalación domiciliaria, herramientas, accesorios para celular, linternas, pilas, pegamentos, artefactos solares, fichas, adaptadores, cargadores, parlantes, zapatillas, pantallas para veladores, llaves, capacitores, resistencias y mucho más. Electrocer, materiales eléctricos. Diagonal Belgrano, 118, Villa Giardino. Nuestros teléfonos 03548-497010 y el celular 541156. Búscanos en Facebook, Electrocer Materiales Eléctricos. Sos todo lo que está bien, tu vida es un error. No sos vos, soy yo, sacas de mí lo peor. Arriba, en la sierra, naturaleza y un muy lindo restaurancito con comidas riquísimas.

el pasto siempre más verde del otro lado. Yo soy aquel que no soy yo. Enfrente están nuestros puertos, somos los tuertos de dos comarcas sin rey ni ley. Y en cuanto a la incompetencia nos representa bien, ¿no cree usted? Bien, seguimos en Comunidad Abierta, 17 horas 38 minutos y estamos ahora en comunicación telefónica con Laura Dos Santos. Hola, Laura. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, bien, un gusto hablar con vos de nuevo. Sí. No hace tanto que charlamos, estuvimos charlando de la Feria de San Esteban y ahí estamos de vuelta. Sí, estamos otra vez con cositas. Bueno, nosotros dos veces por mes hacemos la feria, pero bueno, a veces ponemos ahí la mirada en alguna cosa más temática o logramos organizar algo con algún grupo de gente, reunirlos para alguna cosa en especial. Y bueno, en esta feria vamos a hacer un pequeño encuentrito. Obviamente no es como un encuentro, como un festival, pero bueno, es dentro de nuestra feria, un pequeño encuentro de cantoras, de Punilla, de algunas de las cantoras que están viviendo en Punilla. Hay un montón de cantoras y bueno, ya muchas han sido invitadas a la Feria de San Esteban, pero bueno, en esta fecha de acá cerquita queríamos reunir algunas y de diferente forma de hacer las cosas, de cómo trabajan con sus proyectos, bueno, dar un poco un panorama de diversidad, ¿no? María Elía, Virginia Altuve, Marisa Santos, Gaby sí. Maistegui, contame sí. un poquito de cada una. Sí, bueno, está María Elía, que hace poquitos tiempo se vino a vivir de Buenos Aires para acá, una persona que ya tiene mucha trayectoria, es pianista también, entonces, bueno, eso, escuchar a alguien que canta y se acompaña, es bastante una mujer, extraño. Acá ha venido Nora Sarmoria, que es una de las pioneras en este campo, y bueno, ella toca bastantes estilos de música, también le gusta mucho la improvisación y la innovación, la búsqueda, así que bueno, es una cantora particular, tiene discos donde ha presentado como formas de tocar tango y de cantar que se alejan un poco de lo tradicional, pero que siguen teniendo un poco la raíz. Después tenemos a Virginia Altuve, que es la más grande de todas, que es de provincia de Buenos Aires, de Mercedes, y bueno, es una cantora bien, donde está muy, muy, muy, todo lo contrario, está muy enraizado la tradición, es una cantora muy de raza, ¿no? Digo yo, estas cantoras de folclore realmente de estirpe, ¿no? Claro. Y muy interesante también, pero bueno, le encanta cantar cosas nuevas, y bueno, y también canta coplas, está trabajando con las copleras ahí en Capilla, ya hace bastantes años, pues su hija también es coplera, Magdalena Caracoche, y tiene... todos sus hijos son músicos, muy buenos músicos, aparte ella es una gran cantora, ha dado al mundo un montón de buenos músicos, claro, y compositores y todo. Qué bueno. Y después está Marisa Santos, que está en un lugarcito de Valle Hermoso, que también ya hace unos cuantos años que está radicada, está haciendo una casa en Charbonnier, y bueno, son, digamos, no sé cómo llamarlas, pero bueno, la gente por ahí más de acá las llamaría extranjeras, ¿no?, de Córdoba, pero bueno, que tienen mucho trabajo en la música popular de varios lugares de Argentina. También por ahí más adelante vamos a hacer un encuentro de mujeres por ahí más local, o en algún momento lo hemos hecho, pero bueno, ahora como gente que, cantoras que trabajen la música popular de varios lugares, y bueno, Marisa Santos también como más ubicada en lo que es la música popular latinoamericana, Claro. Ella va a hacer, lo llamó su espacio de, en la feria Cosa de Mujeres, va a traer todos temas de mujeres compositoras. Claro. Ella va a estar, va a focalizar más. De hecho, creo que va a cantar un tema mío también. Ella me, toca... Me dijo. ¿Cómo? ¿Te dijo? Me dijo, no sé. Ah, bueno. ella se acompaña con la guitarra, ¿no? Ella toca la guitarra, sí. Y bueno, acá va estudiando y va trabajando sobre los estilos. Uh-huh. Va a cantar cosas de Perú, de... Qué lindo. De Argentina, de Marilina Roth, de Teresa Parodi, de así, de compositoras, ¿no? Claro. Variopinto, alguna cosa de Venezuela, va a estar lindo. Y bueno, son todos repertorios, no tienen nada que ver. Nada que ver, verdad. Está buenísimo. Virginia, sí. Laura, Virginia, ¿cómo? Ella es cantante, ¿no? Nada más. Ella es cantora, más que cantante. Sí, bueno, canta. porque hay gente, qué sé yo, que canta, pero no profesionalmente no se dedica a cantar cualquier cosa. No hay gente como, por ejemplo, Gaby Maistegui, es una cantora cantante, es una persona que se dedica profesionalmente a cantar y puede cantar en cualquier idioma o cualquier proyecto o no, vos la podés llamar, che, ¿podés venir esta noche y hacer un poco de jazz? Sí. ¿Podés venir esta noche y hacer música brasilera? Sí. ¿Podés hacer música cubana? Sí. O sea, con Nino y Virginia toquen algún tema. Bueno. Voy a estar ahí un poco de comodín y de anfitriona. Un domingo pesado, ¿eh? Ah, con pesos pesados. Sí. hermoso el afiche también. Es a partir de las 13 la feria. Sí, de la una de la tarde, la feria empieza a la una. Y va a ser en el balneario, esta vez ya nos mudamos por el calor. Ah, mira qué bueno, claro. Así que vamos a estrenar lugar nuevo en el balneario, no en el de siempre, sino en otro lugar. Ajá. Un poquito al costado del que habitualmente estamos, para que haya más espacio para los artesanos, está bueno, para la gente pasear cerca del río. Bueno, vamos a probar con un lugar nuevo en el balneario. Pero ahí nomás, a pocos metros, digamos, del anterior. Claro. Bueno, Laura, un gusto, que bueno, la Feria de San Esteban, bella, bellísima, y siempre con estos espacios de música que no todas las ferias tienen, ¿no? Eso se identifica, se caracteriza la Feria de San Esteban por el escenario que tiene. Así sí, que... el escenario y el escenario con propuesta, ¿no? Por eso, okay, por el escenario en general, dije. La plataforma, las maderas. No, porque bueno, hay muchas... Sí. No sé si hay ferias tampoco que tengan un escenario donde los músicos tengan sonido, claro, tengan comida, tengan viáticos, tengan propuestas donde incorporarse para mezclarse con otros músicos dentro de alguna idea, ¿no? De algún concepto, eso es lindo de la feria. Claro. Y bueno, forma parte de la identidad que nosotros siempre buscamos desde el principio y tratamos de seguir buscando, ¿no? Bueno, buenísimo, Laura. Un abrazo enorme y seguimos de acá, desde la radio, invitando a la gente para que vaya a la feria. Y por supuesto, te vamos a seguir contactando para que nos sigas contando cada edición de la feria. ¿Eh? Dale, buenísimo. Dale. Muchísimas gracias. No, gracias a vos. Un abrazo. No, gracias. Hasta luego. Un abrazo. Hasta luego. Laura Dos Santos, de la Feria de San Esteban. Recordamos entonces, este domingo 9 de octubre, a partir de las 13 horas, en el balneario de San Esteban, y acompañando a la feria, esta propuesta artística de cantoras de Punilla, van a estar María Elía, Virginia Altuve, Marisa Santos y Gaby Maistegui. Vamos a escuchar a una de ellas, a María Elía, con el tema Golondrinas. Mm-hmm. un solo verano, con ansias constantes de cielos lejanos. Alma criolla errante y viajera, querer detenerla es una quimera. Venera, golondrinas con fiebre en las alas, peregrinas, borrachas de emoción. Siempre sueña con otros caminos la brújula loca de tu corazón. Criollita de mi pueblo, bebeta de mi barrio, la golondrina un día su vuelo detendrá. No habrá nube en sus ojos de vagas lejanías, y en tus brazos amantes un nido construirá. Su anhelo de distancias se aquietará en tu boca con la dulce fragancia de tu viejo querer. Criollita de mi pueblo, bebeta de mi barrio, con las alas plegadas también yo he de volver. Termina el programa, nos despedimos, quédense que viene Alejandro Pico con su programa Cuarentena con la Minga. Los dejo con Pedro Aznar, Cardo o Ceniza. Gracias por haber estado allí. Es nuestra misión. Thank you. será mi piel junto a tu piel cardo. Thank you.